Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escuchá Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Abrochate el cinturón que arrancamos. Hola, hola, hola, ¿cómo andan todos ahí? ¿Cómo andan por ahí? Estamos en Andar Bien, un programa de reflexión vial. Hoy super programa con invitados especiales, ¿eh? de todo tipo. Así que hola María, ¿cómo anda? Hola Nico, buenas tardes a todos. Acá con dos invitadas. A ver, hola Sofi, ¿cómo estás? Bien. Ahí está Sofía, hablando. Y ahora, hola Ali, ¿cómo andás? Súper bien. Muy bien, estamos todos andando bien y tenemos operador. ¿Cómo anda nuestro señor operador? A ver si suena. Suena bien, hoy estuvo probando el micrófono, hicimos todos los deberes, así que está andando todo de 10. Acá estamos. Así que hicimos la BTV de los micrófonos y está andando todo bien. Bueno, estamos hoy con un programa muy especial. Antes de empezar a decir los programas, vamos a saludar a todas las radios que nos siguen. ¿Cuáles son las radios que nos siguen? FM Los Coihues 105.5. FM Signos en 88.5 San Antonio Este. FM 5 88.9 Bolívar. FM Sol 94.7 Esquel. Y por FM Contacto en 102.3 Tartagal. Muy bien, muy bien, chicas, muy bien cómo sale todo, fantástico, ¿no? Y bueno, ¿qué nos queda por el streaming? Por el streaming también nos pueden escuchar en Espacio Vial y en Radio Web 365. Un saludo a Daniel Sotelo. Y también nos pueden seguir por Instagram. Estamos por Instagram, pero no estamos en vivo. Ahí lo que dejé en el Instagram fue el link para escuchar en vivo el streaming, ¿sí? ¿Por qué no salimos en vivo? Porque nos está faltando nuestro productor general, el asador Leandro Peters. De acá le mandamos un reto grande por el faltazo, digamos. Así que no estamos saliendo ahí, no. Hay paro, ¿viste? No sé si escucharon la radio, pero viste que hay paro de productores y de radio. Y de operadores también, ¿no? Así que nuestro operador nos va a decir, a ver, para que me voy. Ahí se va. Así que, bueno, vamos a salir adelante con todo, andando bien el programa Reflexión Vial. Gracias a quién, señor operador. Acompañan este espacio de Reflexión Vial, Freelop, mayorista en alimentos. Freelop, mayorista en alimentos. Muchas gracias, Freelop, por acompañarnos desde siempre. Siempre recomendamos a todos los que vengan, ya sea de Tartagar, de Bolívar, de San Antonio Este, de Esquel, que vengan. Y bueno, si se queda una semana, compren todo ahí en Freelop y no van más al súper, compran todo barato y rico. Bueno, barato y rico, ¿no? Y bueno, ¿de qué vamos a tratar el programa de hoy? El programa de hoy, ¿qué hoy vamos a tener un programa que sigue la continuidad de lo que venimos hablando. Es como un spin-off. Es uno de los últimos temas que nos faltaba de tocar. Venimos hablando mucho del alcohol, con muchas preguntas acerca del consumo de otras sustancias y la conducción. Así que hoy vamos a hablar de esas otras sustancias, legales o no legales, que pueden influir en la manera que conducimos. Exactamente, ahí nos quedó en varios programas salía que el alcohol era una droga legal. Bueno, vamos a hablar con las otras drogas, no vamos a quedarnos solo con la droga del alcohol. Pero bueno, Sofi, ¿con qué tema salimos, ya que vamos a hablar de drogas? Está saliendo el sol de los intoxicados. Ahí está, de intoxicados está saliendo el sol. ¿De qué álbum? No solo es rock and roll del 2003. Muy bien, muy bien. A ver qué música es. El sol que es sin duda mi Dios, pero no estoy apto para aprender hoy que

C. Integrar y amparar socialmente a los sujetos de algún consumo problemático. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, ahí estamos hablando sobre el plan integral, ¿no?, para el abordaje de los consumos problemáticos, que bueno, podrían ser las sustancias no legales, algún consumo problemático. También podrían ser las legales, ¿no? Ir de compras. El otro día escuchamos a Francisca, ¿no?, que hablaba de que era una persona adicta a las cosas, digamos, a hacer. Y bueno, él decía que desde mirar el celular hasta comprar cosas, era parte de un problema, ¿no? Habría que recordar que si tenés algún problema o pensás que necesitas ayuda sobre el tema, está la línea 141 de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina, el SEDRONAR, ¿sí?, donde podés llamar y bueno, hacer la consulta que creas necesario, ¿no? Acá es importante aclarar que estamos hablando de consumos como el alcohol, el que más hemos hablado. Hoy vamos a hablar de sustancias legales y no legales que pueden tener efectos psicoactivos. Pero hay otro consumo compulsivo que puede ser muy riesgoso para la seguridad vial, que es la adicción a las nuevas tecnologías y la incapacidad de chatear mientras se está manejando. Bueno, por ejemplo, ¿no?, esa es una de las más peligrosas a la hora de conducir, ¿no? Vamos a hablar ahí un programa especial, como hicimos del alcohol, de lo que es chatear y conducir a la vez, ¿no? Claro. Es que estoy mirando solo la dirección, estoy viendo Google Maps, estoy chateando, estoy cambiando Spotify y se nos va un montón de tiempo mirando la pantalla mientras conducimos. Desde la atención hasta el enceguecimiento, porque tiene una iluminación la pantalla que no la tiene la calle. Entonces también se produce un poco eso. Pero será un próximo programa. Sí. Con los autos de hoy en día que todos traen pantalla. Claro. Y gigante. Sí. Para toquetear, sí, sí, o ir mirando, incluso hasta una película podés ver. Sí, sí, sí. Igual hay muchos que ya no se manejan, digamos. Ya dejas el volante y manejan solo. Pero el problema son los que hay que manejarlos y aparte hay que estar mirando la pantalla. No le recomendaría uno de esos autos, si hablamos de ese tema. Pero si se quiere arriesgar con un Tesla, bueno. Igual no están muy al alcance de las manos de la gran mayoría. No. Eso hasta que implementen el auto que sí o sí, porque vio que en Europa ya implementaron que sí o sí tiene que tener una cámara interior el auto. A partir de este año, 2024, todos los autos nuevos deben llevar una cámara que te enfoque a vos. ¿Para? El para ya sería más discutible. Pero yo le diría, che, yo no permito que una cámara me grabe. No lo permito. Sí, hay que ver si te graba o no te graba. Capaz no te graba, ¿eh? Capaz te filma y viendo. Porque yo conozco cámaras infrarrojas. ¿Pero para qué? Que se colocan en el auto enfocando al conductor. Le van midiendo el pestañeo de los ojos. Y en función de eso detecta si se está durmiendo o no. Y le hace vibrar el volante, el asiento. Lo más gracioso de eso que he escuchado es que hubo un asiático, no me acuerdo si era coreano, que se quejaba porque siempre detectaba que estaba dormido cuando tenía los ojos abiertos. Así que a partir de ahí que me puse en tema y saltó eso, que existía esa cámara. Que acá en Argentina se usa y se coloca, y conozco gente que la ha comprado y la ha utilizado y ha registrado un montón de datos, incluso para el control de los conductores profesionales, ¿no? Ajá. Bueno, pero estamos hablando de consumos problemáticos y por eso hablamos de las tecnologías en el auto, claro. Uno de los consumos, perdón, más, ¿no? Pido disculpas. ¿Por qué los monos no pueden hablar? Porque son por las ramas, ¿no? Nosotros también. Bueno, estamos hablando de los consumos problemáticos y bueno, ahí Mario había dicho bien de qué hablábamos o de qué entendíamos cuando hablábamos de consumos problemáticos, ¿no? Y bueno, para hablar un poco de consumos problemáticos, vamos a sacar un tema que es de las pelotas, ¿sí? Que se llama Siempre Estará, ¿no? Que habla un poco de esas ganas, ¿no? De esa necesidad de volver a consumir, ¿no? Así que escuchen la letra, que sabiendo que se trata de consumos problemáticos, es muy interesante. Es de las pelotas del álbum Cerca las Nubes del 2012. lo sabes, siempre está, no se puede olvidar. Corre dentro de las venas. Calma sobre la piel, calma sin mirar. El sortilegio que siempre estará. Cuando las cosas se mueven a otros lados, de ser lo demás. Es tan difícil dejarla. Es tan difícil dejarla. Me acuerdo, lo dije. En la vía pública hay espacio para todos. Rutas, calles, avenidas, veredas, sendas peatonales. Las personas con movilidad reducida también tienen el mismo derecho que el resto de los usuarios. Aprendamos a compartir los espacios en la vía pública. A rodar la vida, seguridad vial y transporte. Bloque tenemos como invitado al doctor Fabricio Castellano. Él es médico especialista en toxicología, jefe de toxicología del Hospital Alejandro Korn de La Plata, integrante de la División de Toxicología del Hospital Fernández en Cava y médico consultor en Fundartox, además de docente universitario. Muy buenas tardes, Fabricio. Te habla María Clara. Acá están conmigo Nicolás y Antón. ¿Qué tal? Buenas tardes, María Clara, Nicolás. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Muchísimas gracias por unirte hoy a nuestro programa de Andar Bien. Venimos en una serie de programas hablando sobre consumos problemáticos y conducción y las consecuencias que pueden traer. Y en estos programas, en los pasados estuvimos hablando de alcohol y nos estuvieron explicando cómo funcionan las herramientas para medir la alcoholemia. Y ahí nos surgió la pregunta de cómo funcionan para medir o detectar la presencia de otras sustancias como drogas legales o no legales en el cuerpo de una persona en el caso de que haya un accidente vial. Bueno, en primer lugar, agradecerles enormemente la invitación para poder tratar y charlar estos temas, que la verdad es que siempre generan grandes complicaciones, muchos mitos en la población, y sobre todo en la población más joven, en la población joven, que es de los que más afectados se encuentran. Sabemos bien que estos accidentes, los más frecuentes de ver, están entre los 15 y los 40 años. ¿Sí? Entonces es una población realmente vulnerable y que se desconoce muchísimo desde el hogar, desde la casa, la información acerca del consumo de sustancias y cómo ese desconocimiento se traslada en cualquier aspecto de la vida. Y claro, por supuesto también en lo que es la vialidad, los accidentes de tránsito, esas confusiones que pueden existir sobre que hay sustancias más o menos peligrosas y qué es lo que puede hacer cada sustancia. Ustedes me preguntaban o me preguntan cómo se mide o cómo se está midiendo actualmente la presencia de ciertas sustancias en el organismo. Bueno, la presencia de sustancias se puede medir de diferentes maneras. Uno, cuando la gente, el personal de seguridad vial, cuando toma evaluaciones, lo hace hoy por hoy, por ejemplo, a través de la saliva, donde se están buscando una serie de sustancias, como es la marihuana, como es la cocaína, como es el éxtasis, como es anfetaminas, como es opiáceos, como son benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son los fármacos legales de venta libre, que también tienen muchísima influencia porque muchísimas personas están medicadas correctamente, algunos por automedicación, otros correctamente por un equipo tratante. Y estos estudios se hacen a través de la orina, a través de la saliva. Que está haciendo, pero también se pueden hacer a través de la orina a modo confirmatorio, pero rápidamente los test... ¿Y de la sangre también? A través de la saliva. Digamos que hoy por hoy estas situaciones suelen ser bastante, bastante confusas en algunos aspectos por los tiempos de duración que tienen estas sustancias en la sangre y los tiempos que se puede detectar. Ajá. Estas son las verdaderas complicaciones que se tienen a la hora de interpretar los resultados de una persona que sufrió un accidente y que estaba bajo los efectos o no de una sustancia. Y esta es la verdadera complejidad del hecho. Algo que lo diferencia absolutamente con lo que es el consumo de alcohol, donde hay un alcoholímetro que toma una medida en el momento exacto, con una medida en el momento, y que es una fotografía, claro, de lo que está sucediendo en este momento, en ese momento que se toma. Distinto es las sustancias que pueden persistir mucho tiempo en el organismo y que se van metabolizando y van tardando en eliminarse, y eso es lo que verdaderamente hace la dificultad de saber si una persona estaba intoxicada en forma aguda o estaba en forma crónica y lo arrastró porque lo consumió hace 4, 5 o 6 días atrás. Obviamente que se hace para eso una evaluación clínica, una evaluación toxicológica, una evaluación médica, donde uno puede acercarse al diagnóstico por las condiciones que tiene el paciente, o en este caso el que sufre el accidente vial o el que realiza el accidente vial. ¿Te hago una consulta? La gran diferencia con el alcohol y la gran problemática que se tiene. Y un ejemplo muy, muy, muy, muy claro son, por ejemplo, aquellos que coquean, aquellos que consumen la hoja de coca, lo que hacen a cuchico con la hoja de coca, que eso libera metabolito de cocaína, y cuando va a la persona a testear, el policía a testear, o el agente de trabajo también, porque esto también pasa en las empresas laborales, en quienes manejan los colectivos de larga distancia, toman una muestra, da positivo, pero es una persona que no está consumiendo clorhidrato de cocaína, sino que lo que hace es coquear. Y esa diferencia es muy difícil de realizar. De hecho, no existe tecnología para hacerlo. En realidad, sí lo están haciendo gente de Bahía Blanca, que están buscando ciertos metabolitos, pero la verdad es que hoy por hoy se hace muy difícil poder distinguirlo. Fíjense la complejidad de la situación que tiene que ver en los accidentes de tránsito, si una persona está en agudo o subagudo o crónico. Claro. Ahí me dispararon un montón de preguntas. Te hago dos preguntas, ¿sí? La primera es, y si tiene, no sé cómo llamarlo, metabolitos, pero tiene residuos, digamos, en saliva o en sangre, o de hace 2 o 3 días atrás, de la sustancia que sea, ¿los efectos persisten, aunque sea viejo, o no? ¿Solamente queda rastro? Y la segunda pregunta, y te hago las dos preguntas, Y la segunda pregunta es, cuando se coquea, que hablabas recién, es claro que no está bajo los efectos de la cocaína, aunque parezca que salió cocaína, pero ¿le saca igual, o sea, le afecta los tiempos de reacción o el tiempo de percepción? Bien, con respecto a la primera pregunta sobre los tiempos que tarda el cuerpo en metabolizar esa sustancia y el efecto agudo, los efectos agudos en la cocaína puede durar, y esto depende, esto para cualquier sustancia. Cuando una sustancia entra en el organismo, el cuerpo lo que hace es metabolizarlo, transformarlo, lo transforma para poder facilitar su eliminación. Claro. ¿Cuánto tarda la sustancia? Bueno, depende de la sustancia y depende también de la persona. Tiene muchísimas variables, tiene que ver también en algunos casos con la alimentación, tiene que ver con el periodo y la cantidad que ingirió de esa sustancia o consumió de esa sustancia, pero lo que hace el cuerpo es metabolizarlo, transformarlo y querer eliminarlo. Eso se diferencia de lo que es el efecto agudo. Una sustancia tiene un efecto agudo, un efecto que puede generar en la persona, en este caso es la problemática que el efecto agudo genera alteraciones. Para definir bien, nosotros tenemos sustancias que son estimulantes, tenemos sustancias que son depresoras. Estimulantes, por ejemplo, la cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, éxtasis, MDMA, que son drogas de diseño, o nuevas drogas de diseño. Tenemos drogas depresoras, como es el alcohol, por ejemplo, como son los opiáceos, como por ejemplo son las benzodiazepinas que había mencionado, como lorazepam, clonazepam, diazepam. Tenemos, por otro lado, drogas alucinógenas, sustancias que nosotros no llamamos drogas, sino llamamos sustancias alucinógenas que generan un cambio en la percepción de la realidad. Dentro de una alucinación que aparece o aparece una imagen que no existe, no solamente imágenes, sino sonidos, sino sensaciones en el tacto, que nuestro sistema nervioso central, que nuestro cerebro, lo produce sin estar presente. Y la ilusión es que una imagen que está o algo que existe, se cambia la percepción. Bueno, esas son las sustancias alucinógenas. Y hay un cuarto grupo que ahí encierra un poco de cada cosa, que es la marihuana. La marihuana tiene características depresoras, estimulantes, alucinógenos, es un poco de cada una. Cada una de estas sustancias tiene un tiempo de metabolización, tiene un tiempo de eliminación, tiene un tiempo de persistencia en nuestro organismo porque la sustancia se puede ir depositando en algunos casos. Ajá. Cuando hablamos del alcohol, el alcohol tiene un periodo de eliminación, ustedes ya en las notas anteriores lo habrán hablado de esto, y depende de la cantidad y la alcoholemia que se tiene y la capacidad del organismo de la persona de metabolizar, tiene un periodo de horas. Eso es la intoxicación agudo. Sí. Una vez que esa sustancia se eliminó, ya la persona no tiene más los síntomas. En la cocaína, la sustancia se puede detectar a través de la orina, por ejemplo, hasta 4, 5, 7 días inclusive, pero el periodo agudo ya pasó. El periodo agudo se ve dentro de las 6 hasta 12 horas como mucho. Ese es el periodo que está, pero claro, nosotros no podemos decir que una persona va a tener siempre entre 6 y 12 horas. Algunos tendrán menos efectos, y esto se debe por la tolerancia, por ejemplo, a la sustancia, y otros tendrán más tiempo. Los que consumen marihuana tienen un periodo de agudo también, que va de 3 a 6 horas, incluso 12 horas, pero la marihuana se puede detectar incluso hasta 20, 25 días en orina. Entonces, en ese momento, la sustancia dentro de 25 días no va a tener el efecto agudo que se tuvo en el día cero, en el día que lo consumió. No va a ser lo mismo que en el día 25. De hecho, una persona va a haber recuperado su estado de conciencia, su capacidad perceptiva, todo lo que va modificándose con la sustancia rápidamente. Y en relación con el mambeo... la otra pregunta, cuando se mambea... Del coqueo, de esa persona que coquea, tiene efectos o cambios en la percepción. Lo que va a hacer es una persona que va a estar mucho más estimulada, pero no tiene grandes cambios porque la liberación de los metabolitos de la cocaína son, que se llama benzoileconina, que es el metabolito que uno detecta, no es cocaína, cocaína lo llama, también es llamado, pero Normalmente la hoja de coca tiene todo un proceso de producción hasta llegar a lo que se conoce como clorhidrato de cocaína, que es ese polvo blanco, pero la hoja de cocaína tiene esos metabolitos, lo tiene en menor cantidad, en menor liberación, y no genera esos cambios en la conducta, ese efecto estimulante tan llamativo que sí lo genera el clorhidrato de cocaína, que tiene una concentración mucho mayor. Para poder extraer de la hoja, imagínense ustedes, un gramo de cocaína, se necesita un kilo de hojas, claro, de esta sustancia. Las hojas que se puede poner una persona en la boca, la cantidad de metabolitos son muy, muy escasos, pero le permite a la persona mantenerse despierto, soportar el mal de altura, que por eso muchos camioneros, muchos colectiveros de quienes trabajan en la región la consumen. Pero no es un efecto que sufren una modificación de la conciencia, no tiene una alteración de la percepción. Eso también es muy discutido. El problema acá es cómo diferenciás a ese paciente que consume clorhidrato de cocaína y el quien hace el acullico. Claro. Pero uno puede detectar, y para redondear a esa respuesta, uno puede detectar por mucho tiempo la sustancia, determinados días, depende de la sustancia, y no estar bajo los efectos agudos. Y ahí me dejaste el pie, digamos, ¿no? ¿Hay alguna sustancia que te mejore a la hora de conducir? ¿Alguna sustancia que te dé más percepción, más rapidez? ¿O son todas contraindicadas? No quiero hacer apología de nada, quiero solamente dejar claro. Todas tienen una alteración de la percepción, es lo que hablábamos. Todas generan un cambio en la percepción. Por ejemplo, hay sustancias estimulantes que hacen que las personas tomen decisiones con atrevimiento. Por ejemplo, esa persona, de hecho sucede con el alcohol, que es una sustancia depresora, pero sucede con la cocaína, que se toman decisiones incorrectas, atrevidas en algunos casos, poniendo en riesgo la vida de terceros, para sí o para terceros. A pesar de tener esa nominación o denominación de ser una sustancia estimulante, no es que estimula desde una mejoría en la percepción, todo lo contrario, hace que pueda la persona percibir lo que lo rodea de distintas maneras o no tener percepción, porque no puede lograr discernir situaciones de peligro, por ejemplo, en las que son sustancias estimulantes, las que son sustancias alucinógenas, tienen un cambio absolutamente de la realidad y de lo que percibe, lo que hablamos hoy, las alucinaciones, de poder imaginar o de poder crearse una imagen donde no está. Esa persona puede sufrir un accidente por ver algo en el momento que está transitando y querer esquivarlo, por ejemplo. Y la ilusión es pensar que lo que está por delante en un vehículo, eso modifique esa imagen y transcurra con total normalidad cuando no debe ser así, porque está transformando una imagen que eso es la ilusión. Y lo que son las drogas, las sustancias depresoras, tampoco lo pueden mejorar, todo lo contrario, son sustancias que van a deprimir el cerebro y van a evitar que la persona pueda tener velocidad de reacción, disminuyen todos los reflejos, disminuyen la capacidad de reacción. No hay una sustancia que pueda mejorar a la hora del manejo en sí mismo. Ninguna va a mejorar esa capacidad perceptiva. De hecho, las personas que consumían en algún momento, te corro el eje de lo que es la conducción vehicular y te lo pongo en lo que era la capacidad intelectual. Muchas personas consumían anfetaminas porque lograban mantenerse despiertos, pero terminaron entrando en que era un error porque se volvían más ansiosos, se volvían más agitados, no podían mantener la concentración de lo que se estaba estudiando, lo que se estaba leyendo. Pasó a ser totalmente contraproducente para lo que era la capacidad de estudio. Entonces, te vuelvo a decir, no existe una sustancia que pueda mejorar la capacidad de manejo de una persona. Perfecto. Y de hecho, en lo que son las empresas laborales, que nosotros vemos muchísimos pacientes, se aconseja no utilizar ninguna sustancia por el peligro que esto acarrea en el manejo de maquinaria. Claro, claro. Te hacemos una pregunta. Venimos hablando que la ley habla de alcohol cero en la conducción, bueno, con los márgenes y las que existen. En el caso de estas sustancias, ¿hay niveles mínimos permitidos o todas ellas están en nivel cero para la conducción? No está establecido la ley cero que se aprobó en el año 23. La ley cero de alcohol es una ley muy, muy, muy nueva, discutida desde hace tiempo, y en la sustancia no está establecido ningún valor de, de punto de corte. De hecho, cuando uno hace un estudio de screening o pesquisa el consumo de una sustancia de un paciente en forma rápida a través de la saliva, e incluso también en orina, lo hace en lo que nosotros llamamos en forma cualitativa. ¿Está presente o no está presente? No hay un punto de corte. Okay. Si se quiere ahondar más en la profundidad de cuánta sustancia tiene la persona, sí se puede cuantificar cuántos metabolitos se está eliminando, pero no se puede hacer una medida estandarizada de eso. Y para mí el ejemplo o la situación con el alcohol cero es perfecto, y esa situación de ley cero está perfecto y debería ser aplicado en lo que es el consumo de sustancias, porque dar la posibilidad de considerar un valor determinado o no en lo que es el consumo de alcohol es absolutamente peligrosísimo, porque ¿cuál es el punto de corte? ¿En qué momento esa persona deja de consumir para acercarse a esos valores permitidos? O sea, todo el punto este de discusión de lo que se hizo con el alcohol cero se traslada y se debería trasladar perfectamente para lo que es el consumo de sustancias. El consumo de sustancias no se puede considerar de consumir hasta medio porro para poder subirse a un vehículo, o tomar media línea de clorhidrato de cocaína para poder subirse a un vehículo y manejar. No se puede considerar ese punto. Es absolutamente peligroso y debería estar absolutamente descartado. Por eso nosotros siempre decimos y hablamos que si vas a consumir algún tipo de sustancia o consumís algún tipo de sustancia o crees que vas a consumir algún tipo de sustancia, no agarres el vehículo, no agarres el auto. Es la misma conclusión con el alcohol, ¿no? ¿Cómo? Que es la misma conclusión con el alcohol, digamos, ¿no? Si bien en un momento, porque era una droga legal, dijimos, bueno, toleremos un poco, creo que después de tantos hechos viales se llega a la conclusión, por lo menos en Argentina, ¿no? De que lo mismo, ¿no? Ni un poco no es tampoco permitido, no es tolerable, digamos. Es nada, ¿no? Claro, tal cual, porque además la tolerancia al consumo de alcohol permitió el desarrollo de mitos. De decir, bueno, hasta una copa de vino yo puedo tomar que me va a dar el valor de 0,5. No, esperá, porque una copa de vino en una persona que pesa 90 kilos no es lo mismo para una persona que pesa 60 kilos o 50 kilos. Estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. Hay un peso, hay una cantidad de consumo o de determinada sustancia, no estamos hablando también de la capacidad de metabolizar el alcohol. Y esos mitos que se hacían, lo mismo que decir o pensar, bueno, yo tomo una copa de vino y en dos horas yo ya estoy depurado del alcohol y me puedo subir un auto. No sabés cuánto tiempo tarda tu cuerpo en metabolizarlo. Y es más, te voy a agregar algo más. Con respecto al alcohol, muchas personas, ¿qué es lo que hacen? Consumen, están en una fiesta, no se suben a su auto, consumen alcohol, están en la fiesta. Al otro día se levantan a las 7 de la mañana para ir a trabajar. Se acostaron a las 4 y la última copa que tomaron fue a las 4 de la mañana. Arrancaron con cerveza porque hacía calor, siguieron la cena con vino, prosiguieron y brindaron con un champán y la noche la cierran con whisky. Tienen unas alcoholemias superiores a 3 gramos, 4 gramos por decilitro. Esa cantidad tarda aproximadamente entre 8 y 12 horas en metabolizarse. Sí. Entonces, imagínate vos, una persona que se acuesta a dormir con 4 gramos de alcohol, que no manejó, que se tomó un taxi de la fiesta a su casa y se va a trabajar a las 7 u 8 de la mañana. ¿Esa persona cómo está? ¿Está alcoholizada? Sí, sigue alcoholizada. Eso nadie lo tiene en cuenta tampoco. Entonces, fíjate que lo que es el análisis de los tiempos de la alcoholemia cero, por eso muchísimas veces nosotros en la costa, sobre todo en la costa de Buenos Aires, no sé si en la región de ustedes sucede lo mismo, a la mañana están haciendo controles de tránsito y alcoholemia. Y a mí me parece perfecto, claro. Perfecto, porque hay un montón de personas que se acostaron con una alcoholemia muy alta, y a la mañana, a las 9, 10 de la mañana, da positivo, están alcoholizados. Yo trabajo en el hospital de Capital Federal, del Hospital Fernández, donde atendíamos jóvenes que entraban a las 5 de la mañana con alcoholemias de 5 gramos, y le dábamos el alta a las 2 de la tarde con alcoholemia positiva. Claro. Fíjate la cantidad de horas y nosotros le aclarábamos, no te subas a un auto porque estás alcoholizado, podés caminar, estás mucho mejor, mejoraste el estado de conciencia, sabes quién sos, sabes dónde estás, sabes el día, pero seguís lo que nosotros llamamos ataxia, esa caminata, esa marcha inestable, sigue estando el paciente. Claro. Entonces, es muy, muy importante considerar lo que es el alcohol cero. Porque ahí no se puede jugar con los tiempos de la eliminación de la sustancia. Claro. Retomando esto de estar bajo los efectos de una sustancia, en este caso el alcohol, y no darse cuenta que está bajo los efectos de la sustancia, te cambio un poco el eje de la conversación y te pregunto, ¿qué otras sustancias legales y que uno puede creer que son, no sé, que no son, que no te pueden alterar la conducción, existe para que el oyente tenga cuidado, que si está resfriado, capaz el remedio le puede traer ciertos problemas, que le baja? ¿Cuáles son las sustancias, diría, socialmente permitidas o que uno piensa que son inocuas a la hora de conducir y que en realidad afecta, digamos, ¿no? Bien, sí. A ver, los que son los fármacos legales, que también de eso hay mucho autoconsumo, automedicación. Primero, todos los que son para dormir, los que son ansiolíticos, los que mencioné anteriormente como benzodiazepinas, pero también hay otros fármacos que son los considerados hipnóticos, que toman mucho las personas. El de la gripe te hace dormir, ¿no? El que tomás para la gripe o para descongestionarte, ese te produce sueño, ¿no? Hay algunos que tienen, esos son los que pueden suceder con los anticongestivos que tengan difenhidramina, por ejemplo, o antihistamínicos, que son los antialérgicos, que son para poder tratar, por ejemplo, rinitis, para poder disminuir ese síndrome gripal, ese síndrome de mucha congestión nasal. Y la difenhidramina genera sueño, de hecho se aclara a los pacientes que si van a hacer viajes largos o trabajan con maquinaria, tengan muchísimo cuidado de no tomarlo o tomarlo y no trabajar o advertir. Claro. Esos son fármacos que generan también tendencia al sueño. Los otros fármacos también muy importantes son los opiáceos, son los utilizados para los dolores. Esas personas que toman, por ejemplo, tramadol para muchísimas afectaciones traumatológicas. Claro. Esos también son sedativos, son dentro de la familia de los fármacos analgésicos, pero son de clasificación sedativa. Claro. Entonces, una persona que consume estos fármacos también tiene que tener cuidado, no solamente por lo que puede producir el fármaco en sí mismo, sino por la sinergia que puede sucederse entre dos fármacos, o el tramadol más el alcohol, o los antihistamínicos o estos anticongestivos con el alcohol, que también puede generar un aumento de se potencian. Claro. ¿Sí? Esa situación puede generar. Incluso también muchísimos fármacos de tratamientos psiquiátricos o de tratamientos neurológicos, por ejemplo, para la convulsión. ¿Qué sucede con estos fármacos? Estos fármacos generan un aumento de la batería enzimática hepática. Se dedican a metabolizar a estos fármacos en sí y corren la capacidad de metabolizar otras sustancias como el alcohol, o lo hacen en forma más lenta. Entonces, el alcohol persiste por más tiempo en sangre. Fíjate acá otra variable que teníamos, de esa persona que creía que en 3 horas que toma una copa de vino puede metabolizar, pero si estabas tomando un fármaco para lo que es convulsiones, porque en ese antecedente, el paciente que tiene convulsiones generalmente no toma alcohol, pero tiene que ver también un poco con esto, claro, por la baja que tiene del umbral convulsivo. Pero hay pacientes que lo hacen, y hay pacientes que toman, y hay pacientes que consumen. Y esos pacientes se les aclara, mirá que el tiempo de alcohol dura más. Claro, claro. Entonces, claro, esa es otra variable. Fíjate que hay un montón de fármacos que pueden alterar la capacidad, pero todos tienen que ver desde el lado sedativo, esa capacidad de dormirse que tiene la persona, de tener más sueño, de no mantener el estado de alerta por más tiempo. Pero ahí está el punto más importante de estos fármacos. Claro. La verdad que es re interesante, porque mucha gente puede... pero tomar una aspirina o un antialérgico, que es lo acabamos de hablar, y sin darse cuenta, con buena voluntad, digamos, ¿no? Sin ganas de ir por diversión, sino que lo hace capaz por una cuestión de que piensa que no está mal, y bueno, gracias, espero que cuando escuche el programa por lo menos tomen conciencia y lo piensen, igual lo que lo tomen cuando se bajen del auto, no es tan grave, digamos, ¿no? Igual, no, por supuesto. Eso se le aclara siempre a los pacientes, que le van a dar más sueño y que si se van a subir un auto tengan muchísimo cuidado, o que no lo hagan o lo eviten. Uno, bueno, después la persona sabe lo que puede llegar a hacer o lo que tiene que hacer. Es muy difícil decirle a un pobre trabajador, vamos a suponer un taxista, o un remisero, o un chofer que está con un síndrome gripal o alérgico, que no tome una medicación o que no se suba a trabajar. Es difícil, pero bueno, se le advierte, se le da advertencia, y que bueno, si se nota muy cansado, o que estire el periodo de medicación o no. Y lo otro que no lo mencionamos, que no lo tenemos en cuenta también, son las bebidas energizantes. Las bebidas energizantes, que ustedes sabrán que hay un montón de marcas de eso, o hay cierta cantidad de marcas, ¿qué sucede? Toman muchas bebidas energizantes y te permite una mayor tolerancia al alcohol. ¿Por qué? Porque tenés el energizante muy arriba y no empezás a sentir los efectos depresores del alcohol. Entonces podés tomar mucha más cantidad de alcohol. ¿Cuál es el problema? Lo mismo sucede, por ejemplo, con sustancias estimulantes como la cocaína. Quien consume cocaína y toma alcohol, la cocaína le permite consumir más alcohol sin sentir los efectos depresores del alcohol. Pero tanto las bebidas energizantes como la cocaína tienen menor tiempo de efecto agudo que el alcohol. Uh-huh. La cocaína tiene una duración de 3, 4, 5 horas de efecto agudo, el energizante también tiene un periodo. Cuando baja la cafeína, cuando baja la taurina, cuando baja el azúcar que tiene en la bebida energizante, empieza a aparecer y a florecer los efectos del alcohol. Por eso hay muchísimos accidentes de tránsito de personas que se pegan un golpazo, se llevan puesto un cantero, por así decirlo, y se quedan dormidos en el auto. La persona no tiene nada, no tiene un accidente grave, pero se quedan dormidos en el auto. Entonces uno cuando ve esa noticia dice, ¿pero cómo te pudiste haber quedado dormido después del palazo que te pegaste? Cualquier persona normal choca el auto, se baja a ver qué es lo que rompió. Y estas personas se quedan dormidos. Bueno, se quedan dormidos porque la alcoholemia es muy alta, pero les permitió una sustancia estimulante llegar hasta el auto, ponerlo en marcha y arrancar. Claro. Pero claro, fue bajando ese efecto y el alcohol empieza a dominar. Y ahí es donde sucede esta depresión del cerebro, esto de dormir su cerebro, y ocurre lo que ocurre. Claro. Entonces, las bebidas energizantes también son un grave problema en este sentido por la mezcla. Y de hecho, muchísimos tragos, nosotros sabemos bien que muchísimos tragos se preparan con bebidas energizantes. Claro, claro. Sí. Bueno, hoy teníamos de invitado al programa al doctor Fabricio Castellano, es médico especialista en toxicología. Muchísimas gracias por tu participación, realmente fue supremamente interesante, sí. Ilustrativo y claro en el mensaje. Muy consumo cero de cualquier sustancia si queremos manejar, llegar seguros, sí. Y llevar a toda la gente que llevamos en el auto. Tener en cuenta que después del hecho, o sea, cuando nos sumamos al auto, que no sigamos teniendo puesto la sustancia que hemos tomado, ¿no? El alcohol, claro. Sobre todo, digamos, ¿no? Así tal cual, que... exactamente. A ver, esto es muy claro. Yo acá nosotros hemos hablado en estos días y hemos compartido. Hay cosas que hay que ser tajantes. Si vas a consumir o hay posibilidad de consumir, nadie te va a prohibir de consumir, sea la sustancia que sea, pero sí ten en cuenta de que no lleves el auto, no te subas al auto, claro. Porque puede ser, el problema que uno puede tener no es el problema material, y esto está más claro, sino es que lo que le podés llegar a generar un tercero, claro, exactamente. A cualquier persona, y eso es el peor daño que podés tener, porque verdaderamente muchas personas que nosotros conocemos, muchos pacientes que han entrado en lucidez posterior a un accidente, la verdad es que es una sensación absolutamente desagradable. Sí, hemos hablado con un victimario que le ha pasado eso, digamos, ¿no? Que sí. Se despertó y nada, ahí se dio cuenta lo que le había pasado y bueno, tardó mucho tiempo, o sigue tardando tiempo en revertir. No hay vuelta atrás de eso, sí. Eso no se soluciona. Por eso, si vas a consumir, si vas a salir, el auto que se quede durmiendo en tu casa o que haya un conductor asignado. Exacto. Exacto. Esto es así. Y sobre todo, tampoco jugar con los tiempos, porque muchos salen con el auto y dicen, bueno, pero tengo 4 horas para recuperarme. No, porque si te llegan a llamar de tu casa porque pasó un problema y vos estás en pleno consumo, vas a agarrar el auto y vas a ir volando, claro. Vas a ir corriendo. Es eso también. Punto. O sea, que hay que tener en cuenta que vos podés agarrar el auto en cualquier momento de esa situación. Es buen punto. Así que tampoco jugar con los tiempos de la eliminación de la sustancia. Sí. Sí, yo pensaba un poco jugar con los tiempos, ahora me has convencido de no hacerlo. Así que, bueno. Fabricio, muchísimas gracias. Bueno, no, por favor, a ustedes por dedicarle a un problema tan, tan, tan importante, fíjense lo importante que será que tuvieron que, mucha gente tuvo que sacar una ley, se tuvieron que reunir para sacar una ley porque esto era verdaderamente extremo, y pensar que de 4 accidentes de tránsito uno estaba el alcohol, pero porque lo medís. Habría que ver de 4 cuántas personas habían consumido marihuana u otra sustancia que no estuvo medido hasta hace muy poco tiempo. Así que fíjense lo importante y la importancia de lo que están haciendo ustedes, que es concientizar y sobre todo que las personas que están del otro lado se pregunten cosas. que se pregunten si sus hijos están haciendo las cosas bien, si ellos empezaron a hacer las cosas bien, si es peligroso o no es peligroso. Después habrá tiempo para educar, responder, así que para eso hay un montón de profesionales y gente que trabaja de eso, y ustedes con el programa también lo están haciendo, así que la verdad los felicito y los abrazo acá desde Buenos Aires, y me pone muy contento que estén ayudando de esta manera a la comunidad. Muchísimas gracias, Fabricio. Muchísimas gracias. Me pongo colorado. Bueno, Fabricio, vamos a hacer para despedirte, mirá el tema que dijimos. Maldita sustancia se llama el tema. Sí, de Walter Olmos, encima. Excelente. De Catamarca al mundo. Bueno, gracias, Fabricio. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Abrazo grande. Abrazo. Quiero contar una historia real. Habla de un amigo que se encuentra mal. Le apareció de la nada esa extraña enfermedad. Su cuerpo que le falla y su cara pálida está. Le ofrecieron de madrugada y no la puede dejar. Esa maldita sustancia que a tantos hace volar. Fue cayendo poco a poco y su familia triste está. Porque él ya no responde, él solo quiere volar. Deja de volar, que te estás matando. Deja de soñar, a ningún lado llegarás. Deja de volar, que te estás matando. Deja de soñar, a ningún lado llegarás. Y ahora en un cordón te encontrás tirado. Amigo, cosas tiene la vida, tú eres mi amigo más fiel, y soy un impotente que no encuentra solución. Ahora ponte de pie y camina una vez más. Tus hijos nos explican el motivo de este dolor. Le ofrecieron de madrugada y no la puede dejar. Esa maldita sustancia que a tantos hace volar. Fue cayendo poco a poco y su familia triste está. Porque él ya no responde, él solo quiere volar. Deja de volar, que te estás matando. Deja de soñar, a ningún lado llegará. Tirado. Deja de volar, que te estás matando. Deja de soñar, a ningún lado llegarás. Deja de volar, que te estás matando. Y ahora en un cordón te encontrás tirado. En la vida hay momentos para todo. En este momento, hagamos una reflexión sobre nuestro propio modo de conducir y veamos si estamos siendo un buen ejemplo para nuestros hijos, porque ellos imitan y aprenden todo lo que hacemos en la vía pública. Generemos en ellos un hábito más saludable, respetuoso y solidario. A rodar la vida, seguridad vial y transporte. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Bueno, cerramos entonces en este último bloque esta tanda de programas que vienen dedicados a los consumos problemáticos y el volante. Exactamente, y hoy con la frutilla de la torta, ¿no? Sí, el spin-off, ¿no? De hablar, todos los entrevistados cuando hacíamos alcohol nos decían, ¿es una droga legal? ¿Es una droga legal? Bueno, ahora hablar de sustancias, ¿no? Que también, sustancias no legales también trae su efecto. Y lo interesante de que con las sustancias legales no hay duda de que es nada. O sea, ¿y cuánto cuesta que el alcohol convencer que no es nada, no? Claro. Todavía seguimos diciendo, bueno, un poquito. Bueno, eso porque está culturalmente aceptado. Porque en últimas el único control que funciona es el de uno mismo, la conciencia. Exactamente. Y planificar. No me voy en auto y decido lo que hago, pero sin poner en riesgo a nadie. Exactamente, y acá hay que ser bien claros, vuelvo a repetir, si tenés algún problema de consumo problemático, ahí tenés la línea 141, ¿sí? Que es la del Sedronar, donde por lo menos te van a atender y te van a escuchar, ¿sí? Gente que está capacitada para eso, ¿sí? Atender, escuchar y te va a poder guiar, ¿no? Y si fuiste víctima de un hecho vial, tenés la 149 opción 2, que si vos le decís que tenés algún consumo problemático, seguramente te van a derivar al 141. No es que hay que saberse todos los teléfonos de memoria, ¿no? Si uno llama a un teléfono o al otro, te van a mandar de un lado al otro sin ningún problema. Quería dejar eso aclarado por las dudas que digo, bueno, ¿a cuál llamo ahora? Bueno, siempre yo recomiendo llamar al 149 opción 2, que ellos te van a saber guiar y llevar a algún otro lado, digamos, ¿no? Perfecto. Bueno, y la última recomendación, capaz que lo mencionamos mucho en la entrevista, es con los medicamentos. Tener mucho cuidado en no automedicarte y siempre leer el prospecto y respetar las dosis, los horarios y las compatibilidades. Y en este sentido, recordar lo que dijo el doctor, la importancia de ver que estamos mezclando medicamentos y que pueden tener efectos que alteren nuestros sentidos a la hora de conducir. Sí, sí. En algunos prospectos, si el medicamento es importado, hay un logotipo, no se llama logotipo, o un dibujo estandarizado que va cambiando de color y te va diciendo qué tan grave es a la hora de conducir. Entonces uno va viendo que si lo tiene en cualquier color es porque no hay que usarlo, digamos. Y capaz algo que no lo tenemos muy conscientemente es entender que las medicinas naturales o aquellos medicamentos homeopáticos o algunas esencias también pueden tener efectos. Entonces, estar muy consciente de todo lo que nos estamos consumiendo. Es verdad. Hay que tener cuidado con eso también, ¿no? Algunas gotitas, algunos que nos relajan, nos pueden relajar de más, ¿no? Bueno, eso fue un poco todo por hoy. Ojalá pudiéramos haber ayudado a tomar conciencia, a reflexionar sobre nuestra conducción, en este caso con todos estos programas sobre la alcoholemia o el alcohol, ¿no? Y ahí me va a hablar el operador. Consumos problemáticos. Ojalá pudiéramos haber ayudado, ¿no? Eso está en la mano del otro. Nosotros hacemos nuestra labor, plantamos la semillita y bueno, de la otra parte está que germine, que exactamente, crezca, que la exactamente. Alimente. Ojalá que la semilla haya dado efecto y haya crecido y sea un alerce gigante, ¿no? Un coihue. Así que esto fue todo por hoy, que salió por dónde, por la radio de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja, vos también, tu propia huella.